sobre que Una la cámara, ¿no? iglesia de Dios causará la impresión de estar a punto de caer, pero sabemos que la iglesia no caerá. Siempre dijimos que el término, uno de los mayores términos que más no se ha entendido o que se malinterpreta, no se termina de comprender bien, es el propio concepto de iglesia. Hay pastores que dicen, no, es que la iglesia es la iglesia adventista. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Hasta cierto punto. Al final del tiempo, Dios va a revelar su poder, y lo dice a partir del capítulo 12 de Apocalipsis, donde se da la última referencia de la iglesia del Señor. Un saludo a nuestro querido pastor. Un saludo. Bendiciones, Gracias hermano. por Permitirme permitirme estar estar acá. acá. Claro, hermano, nos honra tu presencia. Amén. Nos Amén. honra. Gracias. Mi amado, mi amado. Antes de continuar, les voy a pedir a todos aquellos que quieran participar, siéntanse libre. Pueden opinar, pueden aportar, pueden preguntar, pueden exponer su punto de vista. Esta es una tribuna muy cristiana. No voy a ir, no iba a decir democrática, pero es mejor decir cristiana. Todos tenemos la oportunidad de poder expresarnos sin ningún inconveniente. Por eso deseamos que aquellos que quieran hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces decía que el término iglesia es un término que al final del tiempo se da exclusivamente al remanente. Esa es la Esa es la iglesia del iglesia del Señor, Señor, la que la que llega llega triunfante triunfante a la a la mismísima mismísima segunda segunda venida de venida de Jesús. Jesús. Es el Es el remanente, remanente, que que ya ya tiene un tiene un nombre nombre propio propio y se le y se le llama los llama los 144.000. 144.000. Ya la Ya la iglesia, iglesia, como como nosotros la nosotros la entendemos, entendemos, organización organización eclesiástica, ya eclesiástica, ya no no existirá en existirá ese en ese entonces, entonces, sino que sino que existirá existirá después de después una de una severa severa persecución a la persecución que a nos la que vamos nos a vamos a referir referir ahora, ahora, un un remanente remanente que que ha ha permanecido permanecido fiel fiel en en medio medio de de la la peor peor de de las las tormentas tormentas morales, morales, sociales, sociales, políticas políticas y y especialmente especialmente religiosas. religiosas. ¿Sí? ¿Sí? Y Y ese ese remanente remanente es es la la iglesia iglesia que que aparentemente aparentemente va va a a ser ser vencida, vencida, pero pero que que no no será será vencida, vencida, sino sino que que habrá habrá un un remanente remanente que que habrá habrá triunfado triunfado sobre sobre el el dragón, dragón, especialmente especialmente sobre sobre las las leyes leyes políticas políticas que que representa representa el el dragón dragón al al Estado, Estado, sobre sobre la la bestia, bestia, el el poder, poder, ese ese opresor opresor romano, romano, y y obviamente obviamente sobre sobre el el espiritismo espiritismo en en todo todo el el mundo. mundo. Vamos Vamos a a comenzar comenzar en en la la página página 46, 46, leyendo leyendo lo lo que que la la sierva sierva del del Señor Señor nos nos dice dice a a nosotros nosotros en en el el comentario comentario bíblico bíblico adventista adventista, tomo tomo 7. 7. Y Y dice dice así: así: quizá quizá parezca parezca que que la la iglesia iglesia está está por por caer, caer, pero pero no no caerá. caerá. Permanecerá Permanecerá mientras mientras que que los los pecadores pecadores en en Sion Sion serán serán eliminados eliminados por por la la zaranda. zaranda. Hay Hay un un zarandeo, zarandeo, hermano. hermano. Y Y desde desde nuestra nuestra humilde humilde posición posición como como siervo siervo del del Altísimo, Altísimo, creemos creemos y y lo lo vamos vamos a a defender defender a a este este punto punto de de vista, vista, que que ese ese es es el el tema tema más más delicado delicado hoy hoy por por hoy hoy del del que que nosotros nosotros nos nos deberíamos deberíamos preocupar. preocupar. Si Si tú tú vas vas a a preocuparte preocuparte por por lo lo que que viene viene con con la la ley ley dominical, dominical, con con la la muerte muerte de de Charlie Charlie Kirk, Kirk, con con el el nuevo nuevo reavivamiento reavivamiento que que se se está está produciendo produciendo en en Estados Estados Unidos, Unidos, con con lo lo que que se se viene viene con con el el plan plan MAGA MAGA 2025, 2025, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera? etcétera. Cuidado. Cuidado. En En la la iglesia iglesia se se está está produciendo produciendo en en este este momento momento un un gran gran zarandeo. zarandeo. Un Un gran gran zarandeo zarandeo para para probar probar qué qué creemos, creemos, qué qué rechazamos rechazamos y y de de qué qué lado lado nos nos estamos estamos poniendo poniendo en en términos términos de de la la lealtad lealtad al al Señor Señor en en cuanto cuanto a a la la verdad. verdad. ¿La ¿La verdad verdad o o el el error? error? Porque Porque nuestra nuestra posición posición y y nuestra nuestra actitud actitud hacia hacia lo lo que que significa significa la la verdad verdad va a va a determinar determinar nuestra nuestra suerte suerte en en el el zarandeo. zarandeo. Después Después vendrá vendrá todo todo lo lo demás, demás, pero pero tú, tú, este este servidor servidor y y cada cada uno uno de de nosotros nosotros ya ya seremos seremos zarandeados, zarandeados, o o ya ya habremos habremos sido sido zarandeados. zarandeados. Y Y nuestra nuestra suerte suerte estará estará echada. echada. El El tamo tamo será será separado separado del del precioso precioso trigo. trigo. La La iglesia iglesia tiene tiene que que eliminar, eliminar, o o tiene tiene que que ser ser eliminada eliminada lo lo que que no no molesta, molesta, lo lo que que molestan, molestan, lo lo que que no no aportan, aportan, lo lo que que están están y y no no están. están. Lo Lo que que son son un un